existía una buena razón para estar en todo esto. Hoy otra oportunidad vino a mí, ya no se desvanecerán mis sueños, no dejaré que me despierte. Quiero seguir durmiendo que viviendo todo esto. Que veo, que no me quiten lo que siento.